pequeño burrito, que aquí hay lugar y no hace frío. Ven, ven, pequeño burrito, que aquí hay lugar y no hace frío. Ven, ven, pequeño burrito, que aquí hay lugar y no hace frío. Ven, ven, pequeño burrito, que aquí hay lugar y no hace frío. Ven, ven, pequeño burrito, que aquí hay lugar y no hace frío. Ven, pequeño burrito, que aquí hay lugar y no hace frío. Mientras la música se seguía escuchando, el burro lentamente levantó la cabeza y cuando a lo lejos vio a un ángel, se incorporó rápidamente y comenzó a caminar y ya sin renguear se iba yendo hacia ese lugar. María habló con José y le preguntó si había escuchado el canto. A él le pareció extraño y dijo: lo escuché, pero es tan raro porque los pájaros no suelen cantar a la noche, y menos aún los días de frío. Todo eso hizo que el burrito comenzara a caminar cada vez más rápido, y de a ratos trotaba y corría y trotaba y caminaba y corría. Tan rápido que a veces José tenía que correr detrás para poder alcanzarlo.